río, por ya sea por el represamiento o por la contaminación misma del agua, que hace que se evapore menos, que llueva menos, y eso va repercutiendo en los propios acuíferos. Hay una conexión entre los ríos, las cuencas y los acuíferos. Estamos rifando el futuro, ¿no? Entonces, e insistimos, el problema acá está en qué modelo de qué modelo económico, por tanto, encima de eso, qué modelo de sociedad defendemos, ¿no? Y bueno, la Unidad Popular sobre esto no empieza ahora. O sea, tenemos una historia en nuestras propuestas programáticas, en nuestra lucha concreta. Estoy hablando en un local nuestro allá en el Cerro, y rememorábamos la batalla por el agua, ¿no? Las primeras batallas. Y recordamos cuando se gana el plebiscito, que estampa en la Constitución, esto fue en el 2004, ¿no? Uh-huh. En la Constitución, que el agua es un derecho humano, que el agua es un recurso que debe estar en manos del Estado, que no puede ser comercializable, y que el uso prioritario es el agua potable, y que debe estar en manos del Estado. Que tuvimos el primer encontronazo con aquel decreto del entonces presidente Vázquez, que autorizó o extendió la privatización del agua en parte de Maldonado y Canelones, y se hizo una gran movilización. Y recordábamos al viejo Rubén Sassano, un referente de la izquierda, ya muy, muy achacado, haciendo la marcha a pie desde la última etapa, venía la marcha de Maldonado hasta Montevideo, y desde el Pinar a Montevideo vino caminando hasta lo que era la Torre Ejecutiva, que es donde está ahora el INOT, ahí en el cruce de Varela, Luis Alberto Herrera, Boulevard Artigas. Entonces tenemos una historia de lucha por el viejo edificio Libertad, y el viejo edificio Libertad, ahí va. Right. Hasta ahí llegó la marcha. Entonces tenemos una historia de lucha, así como los grandes temas sociales que siguen preocupando a la gente. Ahora se fue la ministra de Vivienda, ¿no? Que había prometido 50.000 viviendas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora, en vez de decir se acabó el recreo, hay que decir se acabó el sorteo. Esto era todo a dedo, ¿no? Las viviendas que entregó, en un nivel de con las viejas prácticas clientelísticas que dijeron que iban a cambiar. Ahora, cuando nosotros presentamos el Plan Nacional de Vivienda Popular, si habíamos venido por acá con ese proyecto, tuvimos lamentablemente la oposición del Frente Cerrada, que ahí era más bien por quién lo presentaba que por qué era lo que decíamos. Ahora, todos los que están en el gobierno hoy, la mayoría de ellos, apoyaron el proyecto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo apoyaron? Y te digo más, cuando empezó este periodo, quienes hoy están en la oposición, que se opusieron a ese proyecto, desarchivaron el proyecto en la Comisión de Vivienda, y como se armó revuelo, lo dejaron quietito. Pero digo, tenemos una historia y decimos, hace falta que en el Parlamento y en la primera vuelta se coloque, hay un espacio de una izquierda que mantiene una identidad clara de confrontación con el modelo neoliberal y con estas políticas que destruyen el medio ambiente, que destruyen la sociedad y que condenan a la gente a la marginalidad y a la pobreza. Hoy, cuando escuchás en algunos ministerios que se felicitan, o intendencias, que se congratulan porque tienen tantos cupos para el invierno y el frío polar, tendríamos que decir, de vergüenza tiene que tener un gobierno que tiene que abrir cupos para la gente que está en la calle, porque la gente está en la calle porque no tiene vivienda, porque no tiene trabajo, porque esta sociedad expulsa gente de lo que es el entramado social. Estamos con Eduardo Rubio, del 26 de marzo, de Unidad Popular. Eduardo, vamos a establecer una pausa a esta hora, estamos en las 7:20, fría jornada, 3 grados, la actual temperatura, 2 la térmica. Hacemos la pausa y seguimos con Eduardo Rubio, está lindo para conversar con Eduardo, y bueno, y seguir analizando estas 4, las 7:15 de la mañana nos visita Eduardo Rubio, la gente de Unidad Popular del 26 de marzo. Martín Arrimate, querido amigo Martín Andrada, compañero de la búsqueda del tesoro, ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos, y varias veces tuvimos que aprender de todo con Martín. Y la Ramo de Plaza en una, y otra, la salida, ¿no?, que me preocupaba. Dice Martín, hay que salir de espalda en la camioneta. Y bueno, y se ríe. Para la próxima vamos a acomodar. Buenos días. ¿Hoy inauguramos el local o no? Sí, hoy inauguramos local, hace un tiempito que lo venimos refaccionando. Nosotros, un reconocimiento al compromiso de mucha gente que ha estado atrás del local, ¿verdad? Si eso es posible, porque tenemos compañeros que de una manera u otra han estado presentes, ¿verdad? Nosotros no teníamos local, capaz que hace 3 años, uh-huh, después de tener 7 años de corrido un local, ahora retomamos. Nos parecía muy importante tener visibilidad, tener un lugar, un espacio para brindarle a la gente. Se viene la temporada, se viene el tema electoral, hay que hablar de las cosas que estaba hablando Eduardo. Ese local lo estamos refaccionando justamente para darle la comodidad, compañero, para hablar, para discutir, para, decíamos nosotros, para debatir de qué forma le llevamos a la gente, porque tenemos un programa que nadie puede bajarle la calidad o los puntos, sino que tenemos que ver entre todos, ver la manera, la forma de que el vecino entienda que es necesario tener alguien que plantee una crítica, pero no solo que sea crítica o que sea el no, sino que también tenga la propuesta. Y vaya que si hay propuesta para hacerlo. Lo hicimos en lo departamental, lo hicimos a nivel nacional, y creemos y estamos seguros que la gente lo está entendiendo. Porque si hoy no fuera por un montón de compañeros que han vuelto, que han estado, que levantan un diario, vamos a decir, porque tenemos que agradecer ese compromiso, la función que cumple el semanario La Juventud, no solamente del vínculo con la persona, sino también contribuye a la finanza de lo que hoy tenemos al local, como otros beneficios que hemos hecho, que siempre la gente está ahí. Entonces, en esta etapa que se viene, creemos que tenemos que asegurar que lo que nosotros estamos planteando no es utopía, es una necesidad. Se hace urgente que tenga. No se puede hablar de utopía cuando se habla de vivienda, cuando se habla de la salud, cuando se habla hoy del tema de la seguridad social. ¿Y quiénes están planteando, quiénes toman una bandera de los trabajadores? Porque hay una realidad, y lo hemos repetido en diferentes lugares, en los barrios, con compañeros, que nos dicen, pero ustedes son muy pocos, pero somos pocos porque no nos entendiste. Porque la realidad nos marca que en algo teníamos razón. Que no era falta, porque muchas veces nos dijeron en los proyectos que presentábamos, falta voluntad política, no. Falta confrontar contra el sistema, con el sistema. Exacto. ¿No? Porque hoy vemos nuestros compañeros, nuestros camaradas de trabajo, por ejemplo, curtidores, ¿no? La situación que tiene manejada por una multinacional, su antojo, como siempre, porque ¿cuántos hace años que conocemos esto? Yo tengo mi padre que trabajó 36 años, yo llevo 35 años, siempre la misma historia, con unos, con otros. En el Parlamento, cuando se hizo una crisis grande en el tema curtidores, que perdimos desde el 2010 al 2019 casi 10.000 puestos de trabajo, nadie dijo, nadie denunció. La Unidad Popular puso arriba de la mesa un proyecto para los curtidores, para la industria curtidora, que atendía las necesidades de las curtiembres chicas y potenciaba el trabajo. Pero bueno, faltó voluntad política. Bueno, hoy decimos que la realidad nos golpea. ¿Y cuánto hace falta una voz disidente, una voz que diga que acá estamos con este proyecto y no era en vano porque lo propusimos? Hoy hacía recuerdo a Eduardo, y escuchando el informativo de ayer, cuando Irene Moreira hablaba del tren. de que quieren poner el tren de Salto, la vía habilitar, ¿no? Para el traslado de producción de Salto, Paso Paysandú a Montevideo. El proyecto de tren que tenía la Unidad Popular, que vinimos con los trabajadores ferroviarios, vinimos a la Junta a explicar el proyecto. Tan errados estábamos. Cuando hablábamos de agua, no nos opusimos al tema del fracking. Tuvimos que llegar a un acuerdo porque no encontrábamos a alguien que dijera que nos acompañáramos con mayoría que para decir que no en el Parlamento. Con lo que hoy son gobierno, propusimos una moratoria. O sea, la Unidad Popular estuvo en lo que hoy dicen son los temas candentes. El tema de la seguridad. Tabaré Vázquez en su gobierno citó a todo el espectro político que estaba con representación parlamentaria y nosotros llevamos un proyecto para el tema de la seguridad. Llevamos trabajo, salario y vivienda para empezar a conversar. No se tuvo en cuenta lo que dijo la Unidad Popular. Hoy estamos arriba de la mesa profundizando esos problemas. O sea, es lo que queremos decir, es que la Unidad Popular tenemos nuestra historia, tenemos nuestro trabajo y tenemos para ofrecerle a los compañeros un lugar para luchar, para cambiar esto. Hoy se inaugura. Hoy a las 19 horas inauguramos el local Aníbal Sampaio, referente de Paysandú, de la música, de la política, porque mucho se habla de Sampaio, del arpa, del que cantaba el río, pero como referente político no sé por qué no hablan, porque él fue el primer candidato del 26 de marzo a la diputación por Paysandú. Entonces hay que hablar de esas cosas y nosotros resistimos archivo. Entonces hoy los esperamos a partir de las 19 horas o antes, si quieren compartir un mate, hablar con Eduardo, hablar con la barra, en Guayabo y Sarandí. Ahí están las puertas abiertas, de puertas abiertas. Bueno, bien. Vamos a hacer otra pausa. Lo que le quería preguntar a Eduardo, gracias Martínez, lo que te quería preguntar era si aquí es izquierda del tiempo de nosotros. Y un poco más. ¿Es factible hoy en día o...? Yo diría que es imprescindible. Nosotros hemos vivido un proceso, nosotros no solo, nosotros en Uruguay, en el mundo, la crisis del sistema socialista, inició un proceso de retroceso ideológico, organizativo, de las izquierdas en el mundo. Y se empiezan a surgir fenómenos que nos preocupan, ¿verdad? Porque cuando retrocede la izquierda, ¿qué es lo que avanza? La derecha y la ultraderecha. Hoy encontrás fenómenos de partidos realmente fascistas. Hoy en Italia la primera ministra es una fascista. El partido Vox en España reivindica los crímenes del franquismo. Sí. Tenés un Milei en Argentina. Tenemos acá las expresiones de Cabildo que niegan el terrorismo de Estado. Hoy justamente a las 5:30 en el Parlamento, hay un acto en el que el Estado uruguayo se responsabiliza, y esto es una decisión de la Corte Internacional, por la masacre de las muchachas de Abril. Pero... y la desaparición de Tassino y de González. Y ahí el presidente de la República se peló, no quiso estar. ¿Por qué no? ¿Qué presiones tiene? Porque el otro día en el Parlamento un diputado suplente de Cabildo dijo cualquier barbaridad de las compañeras que masacraron tres gurisas de 18 y 19 años, una embarazada, y los valientes soldados, ¿no? Las acribillaron. Eso por no conocer la historia, ¿no? Y la situación. Porque la quieren cambiar. Entonces, ante ese avance de la derecha, ¿cuál es la única respuesta? ¿Cómo paramos esto? ¿Fortaleciendo la izquierda? ¿O dejó de tener valor la justicia social? ¿O dejó de tener validez la idea de que la gente pueda vivir con dignidad de su trabajo? Porque el asistencialismo, que no arranca con este gobierno, el asistencialismo es una práctica que se instala, que te imponen además. A ver, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le dice a este gobierno? Siga con el ajuste, muchachos, muy bien la reforma de la ciudad social, felicitaciones, 10 puntos, pero no me corte las políticas asistencialistas, porque el asistencialismo no cambia la pobreza, la sostiene en el tiempo. Entonces, tenemos 25.000 cupos para el frío polar. Y cuando se ve el frío polar, la gente vuelve a vivir en la calle. Precisamos la izquierda, es posible. Lo único posible en esta realidad es cambiar este modelo. Cuando a vos se te acaba el agua potable, ¿no? Cuando vos ves que la gente, cada vez más gente en la calle, cuando matan 3 personas por día, aunque Heber dice que los números, no sé cómo hace Heber con los números, ¿no? No lo matan en rapiña, vos sí, pero ayer estaba leyendo ahora la noticia de la mañana, vos te vas a vender una moto, Carrasco, no, te lo mataron. Y te balean gente en la puerta de la casa. Es posible seguir así, ¿no? Lo único posible, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida digna, es cambiar esto, es enfrentarse con el capital. Hay un reportaje el otro día a la ex senadora Topolansky, hablando de que hoy la liberación nacional es distinta a la que era. ¿Qué entonces? ¿Y propone asociarse con UPM? Escuchaba la información estadística ayer de la desocupación. Río Negro, primer lugar donde se instaló una planta celulosa que iba a ser el paraíso terrenal, sigue siendo el departamento con mayor índice de desocupación en el Uruguay. Es mentira que estas inversiones traigan desarrollo. Esto trae pobreza, dependencia y se nos llevan el agua. 1305 tiene. 1305. Y pensamos en la izquierda fuerte para defender derechos como la seguridad social. Acá vivimos se instaló una reforma criminal. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta reforma? Tiene dos que esta reforma: hacer trabajar más a la gente para ganar menos y pasarle toda la plata que se pueda al sistema financiero. Generalizan el sistema de la AFAP y te suben la edad de retiro y te achican la tasa de reemplazo. Es brutal. Le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores y se la pasan al sistema financiero. Esa es la síntesis más sencilla. ¿Es un fenómeno de Uruguay? No. No. Esto está en Costa Rica. Ahora, ayer había manifestaciones en Costa Rica, en Panamá. Yo creo que Saldaña incluso ni tradujo alguno de las páginas que venía el proyecto de reforma. Ahora, ¿cómo se le enfrenta? Entonces, bueno, no, la edad de retiro no se puede subir al barrer, como dice, por ejemplo, parte de la oposición parlamentaria y algunos dirigentes sindicales. Ah, no, al barrer no. ¿Y a quiénes le van a subir la edad? O sea, sobra el trabajo en el Uruguay. Vos estás precisando más gente, más mano de obra. Entonces, la gente trabaja hasta los 65, 70 años, ¿y los jóvenes cuándo entran a trabajar? Después, es justo que vos hayas trabajado 30 años y no tengas derecho a retirarte. Vos, si querés seguir trabajando, seguí. No es obligación retirarte, pero vos tenés que tener el derecho. Un compañero en la construcción, en la pesca, en donde vos quieras, un profesor, una maestra, con 65 años atendiendo jardinera, no sea malo. Es una locura, es una barbaridad. Y después, las AFAP. ¿Por qué hablan del déficit de la seguridad social? Mentira el déficit de la seguridad social. Es mentira. Es mentira. Manejan 600 millones de dólares. Ayer me decían los compañeros de ATCS que son la asistencia del Estado anda entre 160, 380. Pero, ¿sabés cuánto se llevan las AFAP por año? O sea, ¿cuánto le transfiere el BPS por año a la AFAP? 1.200 millones de dólares. Si eso, ese aporte viniera al BPS, para después darte jubilaciones promedio de 7.000 pesos. Hay jubilaciones de 100. Contaban el primer recibo de un peso. Eso es una estafa. Eso es la negación de la seguridad social. ¿Y qué pasa? Que acá tuvimos 15 años de gobierno del progresismo, una parte de los primeros 4 años tuvimos nosotros y no tocaron a la AFAP. La mantuvieron. Y todavía hay dentro de la oposición parlamentaria un sector importante que defiende a la AFAP. Es la negación de la seguridad social. ¿Qué tiene que plantearse la izquierda? No, no, a esta reforma hay que talarla. ¿Pero talarla cómo? Pegándole en el corazón al modelo. Hay que eliminar la AFAP. No, lo demás viene de suyo en la pelea. Pero hoy, ir a un plebiscito para una reforma constitucional, eliminando la AFAP, volviendo a la edad de los 60 años y los 30 de trabajo, y subiendo la jubilación mínima, que es la propuesta que hacen los compañeros de ATCS, y que se levanta desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, ese es el camino real de confrontación con el modelo. Después vienen las trampas, el enredo, ¿no? Sí. Vamos a un plebiscito para que esta ley no tenga efecto. Así, entonces la ley no tiene efecto, pero sigue la AFAP, mi negro. Ese es el tema. Y el tema está ahí. ¿Vos te acordás cuando vino Bucci, que le decían Hernán Vigy, aquel chileno, que no era chileno, que vino y nos trajo las AFAP acá y lo recibieron con bombo y platillo? Y un chetista. Bueno, se instaló en Chile. Pasaron y estaban las AJF en Argentina. Sí. En Argentina ya no están más. No están más. En Chile están ahí. No sé si sigue. Sí, y nosotros lo tenemos enquistada acá. Y siempre nos opusimos a eso. Yo, por ejemplo, en aquel tiempo de la década del 90, yo siempre me opuse, no era partidario. Y acá en Paysandú se había armado una revolución, que andaba gente amiga y todo haciendo socio de las AFAP, y te iban y te visitaban y te cantaban loa. Y muy pocos dijeron que no. Otros dijeron que sí, están arrepentidos. Claro, y muchos de ellos después terminan con los cincuentones, después de cuántos años, de aquel 90 y pico, a esta época. Entonces, si no, yo soy un contrario a la AFAP. Okay, ahora tenemos. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser de que venga un tipo, como vino la otra vuelta, ¿te acordás, Eduardo? Y nos dice, usted sabe, mire lo que me pagaron de la AFAP. Le habían pagado 800 pesos. Bien. Sea malo, Eduardo. Y vos lo pedís, le preguntás a ver que te expliquen. Y no te saben explicar. No, te mienten. Y pero es que las AFAP tienen. ¿Cuándo le van a dar la plata, por ejemplo? Yo a veces hablo con algunos compañeros, ¿no? Que ellos tienen buenos sueldos, porque tienen buenos sueldos y todo, y por la ley de 30 y pico mil pesos, son 34 mil arriba, ¿no? O 37 mil ahora. ¿Metiste la AFAP? Sí, sí. 70 y algo. 70 y algo. Pero no, ahora. ¿Los jornales solidarios? Sí, ya lo meten. Ya lo meten. Bueno, pero cuando vos. ¿Dónde se van a encontrar esos compañeros? Yo tengo compañeros bancarios, están por la caja bancaria, pero otros que ganan bien y que están en la AFAP. ¿Eso cuándo le van a dar la plata? Bueno, ¿en el año cuánto? ¿Cuándo cumplen 92 años? No se la dan. A ellos le van a ir pagando una renta que le llaman, que le hacen un cálculo con una expectativa de vida. A 100 años. A 100 años. Sea malo. No, claro. Es una estafa. ¿Y en qué invierten las AFAP? ¿No? Porque mirá que le dan plata al Estado, ¿eh? Y los gobiernos la utilizan, por eso no la quieren sacar alguno. Pero es la lucha que a veces hay. Una parte importante de la plata de la AFAP está en deuda del Estado. Entonces al Estado le sirve porque emite deuda, usted deuda. Ayer hablábamos con un doctor de Derecho Tributario grado 5 que están estudiando el cómo se compone la deuda. Y bueno, una parte de la deuda el Estado la contrae para pagar deuda, o sea, después otra parte de la deuda, no me acuerdo, hay una parte de la deuda que es inexplicable, como la tercera parte de la deuda que tiene el Estado, inexplicable, no se puede explicar por qué es la deuda. Entonces se recurre a las AFAP, pero las AFAP te invierten en bonos de Estado extranjero. Las AFAP invierten en Tata, las AFAP invierten en el emprendimiento de la Tahona, es que ese barrio es privado, uno de ellos vive el presidente de la República, con plata de los trabajadores. Y lo más duro, a mí lo que más me calienta cada vez que lo digo, la AFAP te saca tu plata, ¿no? Y después vos sos el Estado uruguayo, somos nosotros, ¿no? Precisa plata y va y le pide a la AFAP. La AFAP te presta tu plata y además te cobra interés. Es brutal. Es brutal. Es inexplicable. Es una de las lógicas esenciales del modelo neoliberal. Entonces, a eso hay que confrontarlo. No hay AFAP buena. Yo me retrotraigo al 90 y pico, cuando se dio el debate dentro del Frente Amplio, que ya Astori y Enrique Rubio, el otro, me acuerdo de ellos dos, porque era la vertiente, defendían encarnizadamente la AFAP. Y ahí se confrontó con, bueno, lo que éramos más a la izquierda, y una figura ejemplar, que fue el diputado Guillermo Chiflé. Entonces, ¿qué decían estos dirigentes políticos? Que el ahorro individual, ¿no?, que la negación de la seguridad social era muy bueno, porque generaba una bolsa de dinero para la inversión productiva, que lo que había que hacer era mejorar el modelo que venía. Y se acuñó la frase famosa de Chiflé, que dijo: compañero, no se puede maquillar a Frankenstein, no podés mejorar esto es malo en sí mismo. Entonces pasó el tiempo y lo que primó lamentablemente en el Frente Amplio y después en el gobierno fue la defensa de la AFAP, ¿no? Que si es pública, sin lucro, no hay AFAP sin lucro. Entonces, la seguridad social tiene que ser solidaria, tiene que ser enteramente estatal, tiene que garantizar derechos y debe ser una herramienta de distribución de la riqueza. Y con sus errores hay que acomodarlo, porque esta reforma de la seguridad social había que hacerla. ¿O no está de acuerdo con eso? No, yo creo que no. Esta reforma no. No, esta no, pero hay que hacer. Bueno, pero no hay apuro. Hay un proyecto de reforma de la seguridad social. Eso es lo que quería recordar. Que tiene los compañeros, que fue elaborado por el sindicato del BPS. Sí, de ATS. Un proyecto integral. Sí, que nosotros ayer hablábamos con los compañeros. Bueno, primero tenemos que voltear la AFAP y ir al plebiscito ahora. Y después, con tiempo, instalar un debate político y social para mejorar la seguridad social. Y los recursos están, y además no hay inversión pública mejor que aquella que garantiza una vida más digna para la gente. Es la mejor inversión. El otro día un amigo me dice: vos estás en contra de la reforma, vos pones palo en la rueda. No, yo no pongo palo en la rueda y estoy en contra de la reforma. El problema es que si vos me decís, el integrante de la comisión que estaba estudiando esta reforma que se aprobó es Juan González, yo capaz del estudio, pero si vos me decís que Rodolfo Saldain, yo te digo que no, porque con los años que nosotros tenemos ya, ya lo vimos a Saldain. ¿Vos te acordás de la DGSS, que era la Dirección General de Seguridad Social? Época dictadura, cambio con Saldain. Después hubo otra reforma en la década del 90. 95. Saldain. Que venía a salvar ¿Y cómo no fue con esa reforma del 95? Así estamos. Vamos a la pausa, disculpame Eduardo, que nos fuimos con tu tocayo, pero claro, son temas, viste, que hay que hacerlo y hay que hablarlo. Y estamos hablando dos personas que hace mucho tiempo nos conocemos y que a veces tenemos discrepancia también en la forma de atacar el sistema. Pero todo pasa en que a veces nos golpea. Pasarán 2 años, 3 años, 10 años, y después cuando te... ¿viste todo lo que numeró Martín? Sí. Esas cosas estaban arriba de la mesa. La pausa. Comienzo de espacio publicitario. Todo por la contaminación misma del agua, que hace que se evapore menos, que llueva menos, y eso va repercutiendo en los propios acuíferos. Hay una conexión entre los ríos, las cuencas y los acuíferos. Estamos rifando el futuro, ¿no? Entonces, insistimos, el problema acá está en qué modelo de sociedad, qué modelo económico, por tanto, encima de eso, qué modelo de sociedad defendemos, ¿no? Río, por represamiento o por la contaminación misma del agua, que hace que se evapore menos, que llueva menos, y eso va repercutiendo en los propios acuíferos. Hay una conexión entre los ríos, las cuencas y los acuíferos. Estamos rifando el futuro, ¿no? Entonces, insistimos, el problema acá está en qué modelo de sociedad, qué modelo económico, por tanto, encima de eso, qué modelo de sociedad defendemos, ¿no? Y bueno, la Unidad Popular sobre esto no empieza ahora. O sea, tenemos una historia en nuestras propuestas programáticas, en nuestra lucha concreta. Estoy hablando en un local nuestro ya en el Cerro, y rememorábamos la... Fin de espacio publicitario. Bueno, hay mucho para hablar con Eduardo Rubio, que nos está acompañando, hombre del 26 de marzo de la Unidad Popular. Hoy inauguran el local, el nuevo local que está ubicado en Sarandí y Guayabos. Yo pasaba y veía que había movimiento hasta que lo vi a Martín ahí, en calle Guayabos. Siempre paso por ahí porque voy hacia mi casa, por Guayabo derecho. Y bueno, y ya vi que empezaron con los colores rojo y verde. Dije que la seda rampla no la vamos a trasladar, dije yo. Pues sigue allá en calle Entre Ríos, a ver cómo viene la mano. Y después Martín me comentó. Hoy a las 19, entonces, el que quiera hablar con Eduardo, con mucho gusto lo va a recibir y van a estar conversando. Y alguna picada va a haber, ¿o no? Y algo se puede armar. Sí, bueno, está bien. Sí, sí. Si no sale. ¿Cómo, Eduardo? A ver qué te pasó. Te tiene mal la consola. Hay que embocarle el botón. No, como es, capaz está alguna buceca, por ver. Sí, no, dice que va a salir. Para el domingo. No, el domingo tenemos buceca. ¿Pero para vender? Sí, seguro. Está bien. Pero ya lo adelantamos. Es que el chofer pueda traer alguna. No hay problema, hay delivery. ¿Cuántos amigos? Lo contrataste al final, ¿no? Ya quedó, ¿no? Y sí, ¿se quedó efectivo con nosotros? Sí, claro. Va a agrandar la camioneta. Sí, parece que le fue bien, ligó bárbaro en el tesoro. Está bien. Bueno, Eduardo, hablamos de la seguridad social, hablamos de varios temas, del agua. Vos sabés que la gente de Tambor estaba preguntando por el hidrógeno verde. Entonces, hubo una serie de explicaciones y bueno, y parece que lo convencieron a Ricardo Suárez de Macedo, que es el alcalde, y él entendió de que es positivo, pero el problema es que se están llevando el agua de la vertiente del acuático que tenemos abajo, que es el acuífero Guaraní. Es brutal. Hay una política de... Para, dame un minutito. Llámamelo Eduardo, por favor. Porque quiero que tenía un... no te abrió el micrófono y justo se levantó de cabina. Estamos con Eduardo Rubio, de la gente de la Unidad Popular, del 26 de marzo, que hoy, reitero, inauguran la nueva sede de Sarandí y Guayabos a la hora 19. Ahora sí, con mucho gusto, Eduardo. Sí, ahora se maquilla todo de verde, ¿no? Queda bonito, ¿no? Entonces te dicen, bueno, mirá, vamos a hacer fracking, pero el fracking es verde, ¿no? Vamos al hidrógeno verde. Cuando arrancaron con los biocombustibles, Fidel Castro, en una intervención que hizo, planteaba que era criminal llenar los tanques de los autos del primer mundo con alimentos, dejando vacía la panza o el estómago de millones de personas que no tenían para comer. Y eso es una gran verdad, ¿no? Cuando acá en Uruguay te dicen, nosotros producimos alimento para la soja, no va para la gente, nos mienten. Y ahora proponen llenar los tanques de los vehículos y generar la energía con el agua, que es el elemento que garantiza la vida. O sea, el agua garantiza la vida. Entonces festejamos que van a venir y las inversiones son todas 2.000 millones de dólares. Y vos decís, 2.000 millones, pa, y esa plata es como la de UPM. El otro día inauguraron UPM. Daba vergüenza cómo se peleaba la oposición y el gobierno a ver quién era más propietario de la idea de UPM. No, no, la trajimos nosotros, la llevamos nosotros. UPM dice que fue la inversión más grande de todo el lugar, fueron 3.000 millones de dólares. Y por otro lado, mira, y Uruguay y no puso nada, y solo el tren que lo paga el Uruguay nos va a costar 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que nos cae acá? 2.000 millones de dólares. Y dice, pa, mira qué bueno, pero que será con 2.000 millones de dólares que hacemos la reforma agraria, vamos a dar tierra para que la gente produzca alimentos, vamos a construir. No, es para llevarse el agua. Entonces, es muy irresponsable esta política. Es muy irresponsable. una política de mucho sometimiento a las presiones del capital, del gran capital, de las multinacionales. Entonces, no nos dejemos vender espejitos de colores, la maldición de Malinche, de vuelta. Defendamos el agua es la vida. Y si algo tenemos de riqueza en este país, es justamente el agua y una tierra que está siendo depredada por una producción que no atiende a las necesidades de nuestra gente, ¿no? Han vaciado el campo. Este proceso de vaciamiento del campo viene de la mano de la expansión de la forestación, del agronegocio. Entonces, ¿qué gana el Uruguay con eso? ¿Qué gana nuestro pueblo con eso? En realidad hemos perdido. Hay más pobreza, más desocupación. Y esto hay que revertirlo con participación y con organización. Por eso es tan importante la inauguración del local esta noche. Porque nosotros no negamos el avance tecnológico, hay que usar la tecnología y ponerla al servicio del hombre, del ser humano. Ahora, utilizan la tecnología para aislarnos, para desinformarnos, para alejarnos. Está muy bueno el WhatsApp, avisar, oh, mira que llego a tal hora. Nada puede sustituir al juntarnos, al hablarnos, al decir vamos a hacer una buceca para hacer unos pesos para pagar este local y vamos a juntar firmas para tirar abajo a la AFAP. Eso no se hace por WhatsApp, ni se hace por Facebook, ni se... eso se hace mano a mano. Hay que recuperar el vínculo humano, el valor de, la, de sumar fuerzas, de lo colectivo. Eso es lo que da la razón de ser a la humanidad y es con lo que podemos transformar esta realidad. O sea, la inauguración de un local partidario es la convocatoria que estamos haciendo a juntarnos, a sumar fuerza, incluso a juntarnos para discutir y confrontar ideas, que es lo que nos enriquece. No vamos a estar de acuerdo en todo. Ahora, en lo que podemos estar de acuerdo es que no podemos seguir por un camino donde crece la pobreza, la inseguridad, la marginalidad, donde no hablamos de la educación. Yo cada vez que escucho a Robert Silva me hace hervir la sangre este hombre. Es una prepotencia que pone. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Y es que el otro día leía un artículo de un sociólogo brasileño, economista, Plinio Arruda, y hablaba de la reforma educativa en Brasil. Tal cual la que pasó acá, la que están imponiendo en Argentina, tal cual que en parte del folleto que habían publicado la ANEP tenía... no habían siquiera cambiado el orden que venía de un folleto de Argentina. Entonces, tenemos que hablar de la educación. ¿Qué educación queremos? Porque esta educación que nos imponen el Banco Mundial, esto no lo inventó Robert Silva. Esto además ya viene con una historia, ¿no? El tema de las competencias. Hagan memoria de la reforma de Germán Ramos. Bueno, ahí tenés el inicio, después la continuidad. Lamentablemente aquel grandioso congreso Julio Castro de la educación también quedó enterrado, ¿no? Porque ahí se hablaba de una educación para formar hombres para una sociedad distinta, ¿verdad? Entonces, acá a los botijas, darle competencia para que sobrevivan en lo que le toque, ¿no? Para que se adapten a la realidad, no para que la analicen, la entiendan y la transformen, ¿no? Aquí hay que crear, hay que sacar gente que se adecue a lo que tiene. Y lo que tiene es esto. No tenés laburo, jornales solidarios. Vos sos un gran emprendedor, no tenés laburo, vendés torta frita en la esquina, ¿no? Ah, no tenés laburo, bueno, salí a cortar pasto y después ya no queda pasto para tanto cortador de pasto que hay en los barrios Montevideo. Todas estas cosas, si no las conversamos, nos ganan la cabeza. La izquierda es organización, es lo colectivo, es la solidaridad, y para eso un local es el punto de encuentro que precisamos, que es lo natural, y tenemos que pelear para sostener esa forma de hacer política. Que no nos ganen la cabeza los que nos quieren dominar. Tenemos que romper ese esquema de dominación y empezar a pelear por la liberación nacional, sin duda, y en la perspectiva del socialismo. Te agradezco que hayas venido por acá, ¿eh? Bueno, gracias a vos, y como siempre nos sentimos como en casa acá. Bueno, ¿sigue relatando Martínez Casella o no? O sea que no. ¿No? No, no. Dejó Fernando, y después vino otro grupo de gente muy joven y no pudo sostener el claro. La transmisión, está difícil. O sea que no, la 36 está sin transmisión deportiva. En este momento, hace dos veces no tenemos transmisión deportiva. Una lástima, ¿no? Yo me acuerdo un gran amigo, Fernando Martínez Casela, un gran relator. Gran relator. Este, la 36, y bueno, y habíamos hecho una barra bárbara, ¿no? Con toda esa gente, incluso de la de la 44 también, con el Negro Muñoz, que también se me fue, de no sé dónde anda el Negro. Y bueno, y por eso te quería preguntar, porque hace muchísimo tiempo que no tenía y no lo escuchaba a Fernando. No. Y este, digo, le voy a preguntar a Eduardo ahora, porque mientras te escuchaba iba pensando en los viejos compañeros de aquella época, ¿no? Que era un fútbol netamente relatado a nivel social, ¿no? Y que tenía un muy buen enganche. La 36 y la 44, y bueno, estábamos nosotros en la 30, ¿no? En fin. Ya volverá. Bueno, te agradezco, gracias, Eduardo. Gracias, Martín. Bueno, 19 gracias, horas entonces la inauguración del local Sarandí y Guayaos del movimiento 26 de marzo, Unidad Popular. Unidad Popular. Unidad Popular. Local es Unidad Popular. Porque Unidad Popular está el 26 de marzo, Martín. El PCR y el Partido Humanista y grupos independientes. Bien. Sí, me faltó alguno. Movimiento Avanzar. Movimiento Avanzar también. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias. Que pase bien.